Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, un té. Un té, tome. Disculpe la botella de Villavicencio. Ahora, por favor. La verdad que para alguien collar francés. Claro. Perrier. Podemos tener una botellita por Perrier. Sí, para hacerlo más. No, okay. Usted sabe, estamos grabando, que cuando hizo el espectáculo de Nini. Sí. Que fue, ¿era Maipo eso? Era el Maipo. El Maipo, sí. Y estaba Nini en el palco. Claro. Yo fui ahí. y no puedo olvidar en mi vida, por aparte. Le tengo una admiración terminal a Nini. Y yo también. Sí. Pero yo no me voy a olvidar nunca la cara conmovida de Nini en el palco. Ya estaba viejita. Sí, murió al año siguiente. ¿Cuándo murió? ¿Al año siguiente? Al año siguiente. Sí, murió. Y Nini, yo pienso que el 2 fue el cumpleaños de Nini, mire. Porque las dos somos geminianas. Nini murió al año siguiente del espectáculo. Esto fue en el 95. Es del 1, me dice Nini, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? Puede ser, sí. Pero no me olvido de esa cara. No me olvido de la cara de Nini y el Maipo estallando, porque además usted era Nini, No, lo que pasa... No, lo que... Yo estaba con una muerta de miedo, me acuerdo que estábamos con Alfredo Arias, el director, estábamos en los camarines del Maipo y abajo en el subsuelo, y sabíamos, y Lino Patalano, que sí, es una persona deliciosa, había hecho decorar todo el Maipo con flores blancas y cintas. Era un homenaje a Nini merecido, porque yo pienso que es una de estas más grandes autoras, escritoras, quiero decir, lo que ella ha hecho, como aparte de la capacidad increíble para interpretar sus personajes, crear esa galería de personajes que nos representa, que nos identifica, que nos da una identidad, que nos da una historia social y económica del país, y aparte de esa libertad de imaginación y ese talento y esa gracia que tenía, pero sobre todo ese talento de imaginación, no sé, le debemos tanto. Entonces vuelvo al camarín del Maipo, estábamos abajo, yo estaba esperando muerta de miedo, y Alfredo también, y escuchábamos el rumor de la gente que estaba en el hall del Teatro Maipo. Y de repente escuchamos como si hubiera una tormenta, como mar de fondo, como algo como eso, y dijimos, llegó Nini, porque todo el mundo empezó, o sea que fue... Para mí fue una noche tan emocionante, tan emocionante, y aparte yo estaba muy orgullosa, porque a la primera que dio los derechos para interpretar uh-huh. su personaje fue a mí, y eso para mí es como si me hubieran dado el Nobel. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es Marilú Marini. Usted sabe, debe saber de esto muchísimo mejor que yo. Hay alguna cátedra de filología en París, donde se estudia a Nini Marshall, porque su construcción, su fraseología, su, pongo entre signos de interrogación, invención de palabras o de cruces, probablemente sea única en la historia universal. Sí, sí, lo que ella creó, bueno, el lenguaje de Catita es maravilloso, ¿no? El humor, la riqueza, no solamente de imaginación, sino yo le diría de sensibilidad frente a lo que la rodea y a lo que eso que la rodea despierta en ella, uh-huh. despertaba en ella, dio la semilla para crear ese lenguaje que pertenece a cada uno de los personajes. El de Catita es el más extraordinario también, pero la forma de expresarse de Doña Jovita, uh-huh. El vocabulario del Mingo, ¿hubo alguno que a usted en particular le costó más sacar? Mire, ahora que lo dice, ¿le costó más Catita que Cándida? No, pienso que el Mingo fue el que me costó más. O la Lupe, el personaje mexicano que no es tan conocido acá. Tal vez la Lupe, que no es tan conocido acá, pero que tiene chistes. Ella, la Lupe, por supuesto, tiene un marido borracho y que la golpea. Los chistes del marido, no me acuerdo ahora exactamente de ninguno para repetirlo, para dar un ejemplo, pero los chistes de Lupe son completamente metafísicos, son son una maravilla de ruptura de realidad. Yo pienso que Freud se hubiera reído mucho con eso. Buenas tardes, Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un suet costón. Acabo de llegar de Europa, what a beauty. Me costó unos cuantos palos verdes, pero me copó. Esa Roma que es la ruina llevada al patetismo, porque donde pones un pie tropezás con un escombro ilustre. Fuimos toda la barra, estaba la crème de la crème, estaban los salsami un sueco, el gordo Lastra Morfón, los panchorena, los sudahondo, los sudatinta, y la inevitable Filomena, que es un lamparón de tuco, porque es Capelletti de apellido. Con esa facha, ese corpachón, mira, tiene unas caderas tridimensionales. La Sociedad Protectora de Animales le ha prohibido montar a caballo, porque caballo que monta, caballo que hay que sacrificar. Pero ella se cree perfecta. Filomena afirma que la Venus de Milo es muy corta de brazos. ¡Qué horror! Me fundió. Mira, estábamos en Italia y en Pompirra le preguntó al guía en qué año habían bombardeado la ciudad. El guía le explica que Pompeya había sido destruida por el Vesubio. Después de reflexionar, la Filomena dice: ¡ay, yo le rompería el alma a emperadores como el Vesubio! Marilú Marini, María Lucía Marini, nació un 15 de junio de 1945 en Mar del Plata. Dígame, Marilú, haber comenzado siendo bailarina de danza contemporánea, allá por el 60 y pico, ¿no? Sí. Ditela. ¿Cuánto le sirvió con el correr del tiempo para saber pararse en el escenario? Para estar siempre tan derechita, digo, para, ¿no? Al margen de toda la educación de su tía, la tante, ¿no? ¿Cuánto sirve eso? Muchísimo. No, muchísimo. La disciplina de la danza es fundamental. Sobre todo me parece que lo fundamental es que la danza creó en mí la conciencia del cuerpo. Ajá. Y pienso que para un actor es fundamental tener una conciencia corporal, porque... ¿Algo así como saber manejar la voz a la altura de eso? ¿O más aún? No sé si más que manejar... Bueno, la voz, como usted sabe, aparte con la voz que usted tiene, la colocada como la tiene, sabe que es gimnasia, quiero uh-huh. decir, es práctica corporal, sí, sí. total, es constitución, en fin, pero no solamente la voz, sino la conciencia de cómo el cuerpo se maneja en el espacio, y en el espacio del escenario, y cómo ordena el cuerpo de uno lo que está alrededor de uno, cómo compone el cuerpo y cómo el cuerpo es también transmisor del texto. Uh-huh. Puesto que en el teatro no estamos como en esta situación en la cual tenemos que crear todo el mundo y el universo con nuestra voz y con lo que estamos diciendo, con nuestro texto, sino que en el teatro se nos ve, y eso es también a veces terrible. Al trasladarse a París en 1975, Marilú fue para ensayar la obra 24 horas bajo la dirección de Alfredo Arias y formó una dupla que pervive hasta hoy. Pensaba volver, pero se quedó, y desarrolló su notable carrera teatral trabajando con Arias, con Jérôme Savary, con Ariane Nouchkine, con Hugo Santiago, con Coppi, de quien hizo La Mujer Sentada y por la cual ganó el premio como mejor comediante otorgado por el Sindicato de Actores Franceses. Cuando usted se va en septiembre del 75, cuando se va a París, usted debería hacer aquí, a las órdenes de Roberto Villanueva, un espectáculo que fue calificado de inolvidable, Señorita Gloria, ¿no? En una mueblería, sí, del centro de acá de Buenos Aires, especialmente decorada. Pero además, nada menos que bajo la dirección de David Stiebel, para alguien muy joven que pueda estar escuchando sin inquietud intelectual, estamos hablando de quizá del más grande director de TV que haya tenido la Argentina. Usted se había subido al Music Hall con Polvo de Estrellas, con Bárbara Mujica, sí, con Enrique Pinti, sí, con Jorge Luz, sí, digo, muy fuerte, y se queda en París, cuando acá ya tenía todo por delante, o ya tenía mucho por detrás, como usted prefiera. ¿Por qué? Más allá de que uno pueda imaginar las oportunidades que le surgieron precisamente porque ya tenía esa estatura de actriz, ¿influyó en algo la situación en Argentina? Porque usted se va casi a los... meses antes del golpe. Pero ya regía triple A, amenaza. ¿Tuvo algo que ver eso? ¿No? ¿Nada? Tuvo algo que ver, digamos, un poco marginalmente, porque yo soy una inconsciente total, pero algo registro, porque cuando estábamos haciendo Señorita Gloria, en la cual también debo decir que la dirección de Roberto Villanueva, uh-huh, fue algo digamos un contacto, porque fue un gran hombre de teatro, Roberto, pero también hubo una presencia muy importante que fue la de Claudio Segovia, que luego hizo Tango Argentino, que nos representó, claro, y que hizo renacer el tango. Totalmente. Cosa que mucha gente olvida hoy en día, pero el trabajo de Claudio Segovia y de Yuyo Oresoli hizo que el tango volviera a tener el brillo que había perdido en las últimas décadas. Cuando estábamos haciendo, vuelvo, yo siempre disgrego mucho y después vuelvo al tema. Vuelvo al tema de los que se van y nunca vuelven. No, hay neuronas que sí erran por el éter y el espacio. Bueno, yo todavía vuelvo. Cuando estábamos haciendo Señorita Gloria, yo al final tuve una o dos llamadas raras. Y un día se presentó al teatro una presencia bastante inquietante, media bequetiana, un hombre en silla de ruedas con un señor que lo empujaba y que decía: esta obra usted tendría que reflexionar. ¿Le dijo? Sí, es una obra fuerte, dice muchas cosas, usted tendría que reflexionar un poco sobre esta obra. Y bueno, yo seguí adelante y recibí esta invitación de ir a París y me fui, pero no motivada... No por eso. No por esto, sino porque quería ir a París, porque quería hacer la experiencia de actuar en francés allá. ¿Sabía ya francés? Sí, sabía, pero no tanto como ahora. Uh-huh. Y sabía, y aparte yo había viajado mucho, ya por suerte antes, y pienso que también venir de una familia de inmigrantes, como es la mi familia, uh-huh. Europa era hacer lo que hacen los salmones, ¿no? De volver al lugar de... ponen los huevos en el lugar de origen, o sea, remontan el río hasta llegar al lugar de donde ellos salieron. Pienso que me pasó un poco eso también a mí en última instancia. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Actriz, una enorme actriz, Marilú Marini, está contando quién es. ¿Qué piso de coincidencias, de gustos, de costumbres, etcétera, hay entre argentinos y franceses, o presumo que correspondería decir entre parisinos y porteños? Póngale, sí, como para que usted haya encontrado justamente eso, un piso de afectividad, justamente, de costumbres, que le dijo, está bien, podés quedarte. No son tantas, le voy a decir, porque yo pienso que uno... yo voy a hablar de mi, sí. lo que yo sé que es mi experiencia, no sé. Pienso que nosotros los argentinos de una cierta edad, por decirlo de forma elegante, tenemos un contacto con la cultura francesa muy fuerte. Uh-huh. En tal caso, nuestros antepasados o generaciones anteriores a las nuestras y generaciones de un nivel intelectual, cultural, uh-huh. y también social, económico importante, sí. el mito de Francia y de París era muy importante, lo vemos en la arquitectura, sí, sí. lo vemos en nuestros escritores, sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces uno tiene, nuestra generación tenía una conexión muy fuerte con la cultura francesa, sobre todo en lo referente a lo literario, y luego también nosotros todo lo que fue el cine francés luego de la Segunda Guerra Mundial, la Nouvelle Vague, en fin, luego también la influencia del pensamiento francés, Roland Barthes, Deleuze, en fin, los filósofos franceses estaban muy presentes también en un cierto medio y una cierta intelectualidad, en un cierto ambiente. Luego, yo qué sé, acá a nivel teatral vino Jean-Louis Barrault con las obras de Ionesco, con Marivaux. Entre las dos durante la guerra había venido Louis Jouvet. En fin, había una con su compañía de teatro, hubo una gran presencia, un gran intercambio con la cultura francesa y la argentina. Pero entonces uno cree que conoce todo, sí. de la cultura francesa. Pero el cotidiano, eso. de lo francés es muy distinto. Porque... póngame ejemplos. La gente en París casi no se toca. Entre la gente, digamos, en el nivel de conocimiento cotidiano, por ejemplo, de llegar a un lugar que a uno lo presentan, se puede dar un beso porque hay costumbres paisanas. La Francia es un país agrícola, uh-huh. un país de paisanos, uh-huh. entonces hay costumbres de pequeño pueblo, de village, que están ancladas en la gran ciudad, pero luego el contacto es es más distante. Digamos, para que un francés lo invite a usted a su casa a comer, tardan unos cuantos meses, si yo no le diría un año. Digamos, el contacto es mucho más racional, más cartesiano. Ajá. Porque es una sociedad y una cultura que está más regida por el pensamiento, por lo el idioma francés en sí mismo es un idioma más sublimatorio de la realidad, más literario, es mucho más literario el francés que el español. Uh-huh. Por ejemplo, eso, vuelvo al tema central, ejemplo es que, no sé, como uno puede dar una palmada acá a un desconocido diciendo, bueno, no importa, no se preocupe, allá que alguien le dé a usted una palmada porque no lo conoce, quiero decir, no es un amigo, es alguien que se encontró en la biblioteca y que no le puede dar el libro porque no está, y usted le dice al bibliotecario, bueno, no se preocupe, yo qué sé. Uh-huh. Un ejemplo. Sí. Allá se... pero es algo rarísimo eso. Y luego hay una distancia que acá la gente es mucho más, digamos, es como si de alguna forma se estableciese algún vínculo afectivo acá. Exactamente, en una relación uno va a la verdulería a comprar el kilo de tomates y no sé, y el verdulero le dice que, ah, pero qué linda cartera que tiene, de dónde es, yo qué sé, yo le cuento, ah, bien, tal, tal. Hay como algo así y después, bueno, uno se va y sí. Se vio. Pero existe una proximidad que allá es más difícil de encontrar, digamos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Todo esto supone, o esta parte supone, que cada vez que viene, porque hace ya 40, va a ser 40 años que vive allá. Sí. Y está viniendo por año, viene bastante. Sí, estos últimos 3 años he venido más porque he venido a actuar, claro. Entonces... Y yo le decía, o mejor dicho, le preguntaba, sí. ¿Esto supone que cada vez que viene medio que se recupera de esa parte de la frialdad sí. francesa? Sí, sí. No, aparte yo tengo la suerte, por ejemplo, de ahora entender, y también son muy amables porque... quiero decir, uno entra en la panadería y, bueno, ahora está más, tiene que ser en una panadería de barrio, que a uno lo conozcan, pero dicen, bonjour madame, bonjour monsieur, y au revoir madame, cuando uno se va y todo uno se saluda. Hay una serie de reglas de educación, sí. Y de comportamiento social que están muy bien establecidas ahí. Sí. Pero, ¿quién dijo la patria es la infancia? No me acuerdo, pero es eso. Yo qué sé, cuando yo vengo acá recupero la patria por todo lo que la Argentina me dio, que es riquísimo, uh-huh. Porque... pienso que es un país de una riqueza enorme, pero también porque pienso que uno recupera aquellas emociones que no van a ser reemplazadas por nada y que forman, y que aparte para qué si son nuestras, esas emociones primeras, esas emociones de la infancia, esas emociones del descubrimiento, de la adolescencia. Jean Genet decía, on ne fait qu'écrire sur son enfance. No se escribe que sobre su infancia. Y yo pienso que tiene razón. Pienso que ese gran poeta que nos dio esas obras maravillosas de teatro y esas novelas, va, esos escritos tan maravillosos, ¿cómo se llama? Escribía sobre su, sobre todo el no sé, lo que él había vivido y sentido en una infancia tan difícil como la de él, ¿no? Hoy nos cuenta quién es Marilú Marini. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert, decime quién sos vos. Actriz, una enorme actriz. Marilú Marini está contando quién es. Otro año más que empieza, Lidia. Eso es lo que yo me digo, Esther, otro año más. Y nosotras siempre acá. ¿Y qué tiene de malo eso? Nada. Solo que a veces me siento muy quieta entre todos los botones, los encajes, los cierres. Tanta botamanga. ¿De qué te preocupas? Todos festejan, se ríen, y el día siguiente vuelven a ser los mismos que eran. Me gusta que sigamos armando el árbol, aunque no festejemos. Me da esperanza, no sé, un sentido renovado en nosotras. Déjalo así como está. Así le vamos creando actividades al chico para cuando llegue. Sí, siempre necesito estar entretenida. ¿A vos te parece venir así como así, sin avisar, con meses? Esto no es un hotel. No es un hotel, no. Pero nos agarra desprevenidas y nos cambia la rutina. ¿Es cierto lo de los públicos diferentes? La calidez del público argentino es tan, o reviste algunas características de mire, de esto que decía usted, de la palmada, pero transformémoslo en aplauso, en emoción felicitatoria. ¿Es cierta esa particularidad? Sí, no, el público francés también es muy demostrativo, ¿eh? Digamos, los aplausos, yo le diría que el público argentino es como más ígneo, más volcánico. Ajá. Así es, un aplauso así enorme, ta ta ta ta ta ta, y después no solo con el teatro, porque viene una banda de rock y pasa lo mismo. Sí. No sé, se acuerda de las cosas que decía Freddie Mercury cuando vino con Queen o Paul McCartney, y también los tipos se conmovían por lo que es la gente que veía y cómo sabían las canciones y cómo coreaban, ¿no? Parece ser algo solo ligado al ámbito de lo teatral, ¿no? Sí, no. Hay pero yo debo decir también que el público francés es un público que es en el aplauso es demostrativo, en el tal vez sea más rígido o más ¿cómo le podría decir? Pautado en la reacción. Yo, por ejemplo, claro, lo que sucede es que Beckett es alguien que entendió tanto a la que los argentinos entienden tanto a Beckett, pero quería referirme a, yo hice Los Días Felices en París, en el teatro del Odeon, que es un teatro magnífico, y la gente, porque Beckett tiene mucho humor, un humor desesperado, pero hay mucho humor, un humor irlandés, un humor anglosajón terrible y devastador, pero lo tiene. Y en Francia la gente, bueno, se reía un poco así, Pero acá la gente, yo me acuerdo en la sala Casa Cuberta, pero moría en el San Martín, moría de risa directamente frente a esto. O sea, seguramente acá el público es menos pautado, más desprejuiciado. Quiero decir, allá es muy difícil en Francia que por más que sea una persona extremadamente conocida, la gente vaya a decirle, hola, ¿qué tal? Me saco una foto. O, bueno, ahora capaz con estos asuntos de los smartphones, de los de la foto y todo eso. Las selfies, todo eso. Pero la gente se acerca menos. Marini destacó en obras de Samuel Beckett, de Jean Genet, de Yukio Mishima, de Kado Kotzer, de Maurice Maeterlinck, de Chantal Thomas y de muchos otros. ¿Cuál es la dificultad? Me imagino que debe ser enorme. El tiempo que transcurre hasta tomar conciencia de que usted está en el exterior con un idioma que no es el nuestro y teniendo que saber que su pronunciación, su dicción, no lo digo solo por el francés, me refiero a cualquiera que se va a vivir en un país con otro idioma, a menos que lo domine, uy, mire cómo, que usted me está diciendo que ahora sabe mucho más francés que cuando se fue, por obvias razones. Yo me imagino cuánto tiempo pasa y cuál es la dificultad de hacerse cargo de pensar que le tiene que llegar al otro de una manera idiomática muy contundente. ¿Cuándo se es consciente de eso? Debe ser muy jodido, perdón la expresión, pero no me acuerdo quién me dijo. Una profesora de francés, sí. Una vez me dijo, ¿sabés cuándo sabés que manejás el idioma? Cuando soñás en ese idioma. Sí, sí, así dicen. Bueno, yo sueño a veces en francés, sueño mezclado en francés y en castellano, pero pasa un tiempo largo, porque yo le diría que hasta la voz cambia cuando uno pasa a otro idioma, y sobre todo a un idioma como el francés, que es un idioma complicado, sí, para nosotros. Los verbos para nosotros son los verbos y los sonidos que nosotros no tenemos, las nasales que nosotros no usamos, las tres E distintas que nosotros no usamos, las dos O distintas que nosotros no usamos. O sea, y como bien dice mi analista, yo me analizo y soy una ferviente seguidora de Don Freud y de Don Lacan también, la lengua, el lenguaje es un cuerpo. Uh-huh. Digamos, el castellano, yo no pienso, tengo que ahora dar, para agarrar este micrófono, tengo que doblar mis dedos y mis metacarpios y el ángulo de la muñeca tiene que ser. No pienso, se hace. Sí. Cuando uno empieza a trabajar otro idioma, todo eso es como si uno estuviera creando un cuerpo, otro cuerpo, con ese otro idioma. Y uno al principio tiene que tener la humildad y la paciencia de cuando uno es niño y empieza a entrenarse con su cuerpo para manejarse en la realidad. Nada más que lo estamos haciendo de adultos y tenemos que hacerlo en un cuerpo de lo simbólico, de cómo meterse en la realidad y cómo articular todo eso, cómo hacer que uno pueda transmitir emociones y transmitir situaciones a través del lenguaje. Es en la madrugada incierta, cuando tus gauchos invisibles van cruzando potreros alambrados y cañadas, jagüeles y tranqueras atrofiadas, que tu alma lenta y de madre se queda con silencios de urraca en la arboleda. Tu ancho río tiene mimetismos secretos con tus dulces. con tus cielos y tus grajeas lilas de bautismo, ecuatorial calor y azules hielos en tus montañas, derramadas piedras como bandadas de tortugas, hiedras. Eres esplendorosa y desvalida, con un frío y ardor que no descansa desde el seno de la última esperanza al pilcomayo de agua bienvenida, la indolente violencia de tus tierras se repite con lunas o entre sierras. Decime quién sos vos, Marilú Marini. ¿Usted no estudió teatro? No. ¿Nunca? No, yo soy una bestia. Sí, uno debería colegir, por tanto, siendo que usted es una de las más grandes actrices nuestras. No. O sin nuestras, bueno, déjeme que lo diga yo. Debería colegir que, por supuesto no le voy a decir, no conviene estudiar teatro, pero sí que aún no estudiando teatro se puede ser muy grande en el teatro. Incluso una vez, en alguna nota, marcó, por ejemplo, la diferencia, corríjame si no, marcó la diferencia en cuanto a que prefiere a John Gielgud antes que a Laurence Olivier, que sí, es un maestro, obviamente, de teatro, pero bueno, el otro tenía una cosa mucho más empírica. ¿Se puede colegir eso? ¿Es un caso excepcional que se sea un gran actor de teatro sin haber estudiado teatro? No sé. La verdad que no sé. Yo pienso que cada uno tiene un camino, no sé, tiene un camino que lo lleva a la realización de su deseo, que es muy personal. A mí me tocó este y lo transité. Yo transito, digamos, para mí el teatro es una forma de conocimiento de mí y de conocimiento del mundo y de la gente que es una cosa que me interesa mucho. Pero yo no creo porque que no estudiar teatro sea una forma universal o que dé como resultado actuar bien. Que no, es la que me tocó y es y yo pienso que eso justamente, esa falta de técnica teatral, sí, está suplida por lo que yo aprendí como bailarina y luego por lo que aprendí en mi análisis, de alguna forma. O sea, el tener el coraje de enfrentarse con su historia y con uno mismo, sin tapujos, quisiera decir, con uno mismo, es lo que le da a uno la valentía de enfrentarse con un personaje sin el a priori de uno. Por esto quiero decir lo siguiente. Quiero decir, a mí lo que me da miedo es repetirme, y es que mi personalidad esté, o mi narcisismo, porque todos los actores somos narcisistas, esté adelante del texto y adelante del personaje. A mí lo que me gusta es desaparecer. Desaparecer. Desaparecer en el personaje, que el personaje viva por él, pero alimentarlo con todo mi mundo, con todo lo que yo aprendí en estos años que tengo de vida. Llegó tarde. Bueno. Salvo el que se haya perdido el comienzo del programa, pero igual se puede bajar de la página. Bueno, en estos tantos años, sí, que yo lo alimento con eso. Yo lo alimento con lo que, pero quisiera desaparecer atrás del personaje. Porque es muy tímida, según también alguna vez dijo. Sí, soy tímida, pero aparte me parece que al que la gente tiene que ver y al que la gente tiene que identificarse, no es conmigo, es con el personaje. Quiero decir, Marilú Marini da su cuerpo y su historia y todo lo que vivió, le pasó, se alegró, sufrió, a ese personaje, pero no la están viendo a ella. De regreso a la Argentina, Marilú fue protagonista de varios espectáculos de enorme impacto. Quizá a la cabeza su homenaje a Nini Marshall, otro sobre Silvina Ocampo y la puesta de los días felices de Beckett. Y también rodó como protagonista la película Mentiras Piadosas, basada en el cuento de Julio Cortázar, a más de La salud de los enfermos, y luego de haber participado en El impostor y Mientras tanto. ¿Se lleva mejor con un tipo de personaje que con otro? Disculpe la... no lo cursi, pero lo elemental de la pregunta. Supongamos, usted viene de hacer 12 casas, ¿no? En Canal 7. Yo justo la vi con Claudia, Lapacó, sí. Que fue un capítulo delicioso. Y pensaba, sí, cuando la vea esta mujer, esta mina, sí, le voy a preguntar, este tipo de personaje de una mina reprimida, chupasirio, ¿le caerá mejor que hacer, yo qué sé, un personaje de Beckett? ¿Será al revés? ¿Le dan todos los personajes lo mismo? No, ¿sí? No, lo que pasa que es según lo que el texto, no sé, según lo que el personaje es. No tengo un personaje preferido. Por supuesto, me encantaría, nunca hice un Chekhov y me encantaría hacer Chekhov, que es tan difícil. Pero no tengo, me encantan los personajes de, no sé, que están un poco en el borde de la locura, sí, porque yo debo estar loca también, y entonces me puedo explayar muy cómodamente. Pero me encantó, por ejemplo, cuando hice Calibán, pero aparte también pienso que me encantó hacer Calibán, que es un, claro, que es un monstruo, que yo qué sé, no se sabe si es hombre o mujer, pero es hombre, Calibán es hombre. Pero me encantó hacer eso, pero aparte también porque tenemos el texto del amigo Shakespeare, que le voy a decir que es un placer hacerlo, como es un placer hacer Beckett, como es un placer hacer Genet, como es un, no sé, como es un placer hacer Maribó, como me encantaría hacer Florencio Sánchez, por ejemplo, no sé, porque me encanta. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. De teatro y de arte es de lo que más habla. ¿O solo en circunstancias como esta, donde se la entiende? No, es de lo que más sus hablo. Amigos, con sus parejas, no importa. Es de lo que más, y de la gente. ¿Cómo? Y de la gente, de los amigos, de lo que pasa, de sensaciones que tengo con mis amigos. De arte, sí, y de teatro, y sí, y de, no sé, de cosas que veo. Por ejemplo, el otro día vi, creo que fue en el canal Encuentro o en la TV pública, no me acuerdo, una entrevista a Orson Welles, la entrevista de París, creo que es en el año 60 y pico. Encuentro, me parece. Encuentro. Lo que pasa es que la TV pública a veces también reproduce Encuentro, ¿no? No sé, en una de las dos la vi, que me voló la cabeza, por ejemplo, la lucidez de él, la maestría, la osadía, que es tal vez algo que me falte a mí fuera del escenario. Yo soy muy osada en el escenario, pero afuera a veces me cuesta, soy muy obediente. Obediente. Sí, soy muy obediente. Entonces me cuesta romper las reglas, y decir, bueno, no, ¿qué pasa? ¿Eso viene de su tía, que era prusiana? Sí. Eso viene de una educación muy jodida. Pobre, yo qué sé, era lo único que sabía, pero era muy estricto el asunto. ¿Y a lo largo de los años o a la vuelta de los años se lo agradece o se lo reprocha? Se lo agradezco de alguna forma, porque pienso que agradeciendo es como me puedo liberar y puedo dejar caer, laisser tomber, como dicen los franceses, dejar sí. atrás las cosas, como el la chapelle de los tanos, dejar atrás las cosas que fueron más traumáticas, que están inscriptas de cualquier forma, pero yo qué sé, puedo pasar por encima, no quedarme agarrado a ello. Actualmente, junto con Lito Cruz, Marilú se presenta con 33 variaciones, la obra que, según unánime opinión de la crítica, es una de sus más sustantivas interpretaciones. Protagoniza a una musicóloga empecinada en resolver un misterio en torno a Beethoven. Entre otras distinciones, Marilú Marini fue condecorada por el gobierno francés como oficial de la Orden de las Artes y de las Letras, y en 1986 ganó el premio Molière por Mortadela al mejor espectáculo musical, y también es premio Conex de Platino. Recién usó la expresión me voló la cabeza por la nota que veo en el encuentro barra sí. TV Pública con Orson Welles. ¿Qué más le vuela la cabeza a usted? ¿Solamente ver una expresión artística televisiva radiofónica? Me vuela que pueda contar, obviamente, ¿no? No, es una nota intimista, pero no para tanto. Bueno, lo demás se lo cuento está fuera bien. Del micrófono. No se lo cuento acá, como diría Catita. No, me vuela la cabeza la gente. Por ejemplo, estos últimos fines de semana, se nos acercó hace un tiempo un chico, Diego Varido, de la Escuela Nacional de Cine, uno de los alumnos. Se nos acercó con un script, con un guión de un corto de tesis de salida de la escuela. Sí. Y a mí él me conmovió enormemente, y con mi marido dijimos que sí. Y era un equipo de gente, de alumnos del ENERC, no me acuerdo, la Escuela Nacional ENERC. Mire, yo vine conmovida, no sé, esos chicos a mí me volaron la cabeza por la entrega, por la sinceridad, por la pureza. Me conmovieron profundamente, como me conmovió, fui a filmar a San Juan con un chico que se llama Fernando Salem. Fuimos a filmar cerca de San Juan Capital, a un lugar que se llama Talacasto, a 60 kilómetros. Era un alto para camiones, un parador, voilà, en medio de la nada. Tenían que traer agua de 20 kilómetros a ese parador, para el coso. La gente que tenía ese parador eran príncipes. Eso estaba impecable, eso estaba con los medios, pero le quiero decir, era un lujo ese lugar. El lugar donde ellos vivían lo habían hecho con, yo qué sé, con ladrillo, cemento, pero estaba había una presencia y había una presencia de ellos en ese lugar. No nada estaba abandonado. Aparte, era bellísimo, era como cuando uno ve las obras de este arquitecto maravilloso mexicano, Barragán, vio que son esos volúmenes. Esto era en pequeño, pero era una cosa, no sé, eso me vuela la cabeza a mí, me conmueve la dignidad que tenía esa gente. Aparte, cómo nos recibieron, ese lugar que era humildísimo, pero era una cosa increíble. Le digo, todavía había una heladera Siam Ditela que funcionaba. La de la bola esa. Ahora volvió Siam, reabrió la fábrica. Sí. Ah, mire. La que tiene la manija. La manija de cosas. Sí. Bueno, Esas cosas me vuelan la cabeza a mí, como ver algo maravilloso, como ver La noche del cazador de Charles Lawton, una de las películas que más amo en el mundo. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Usted coincide con Bonavena en eso de que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado? ¿Se acuerda? Una vez, ¿usted sabe la historia de eso? Una historia de eso. Yo no me acuerdo si la conté en este programa o en Marca, no me acuerdo. Porque alguna vez al aire la conté, pero porque a mí me impresionó mucho. A mí me la contó Fontana, Cacho Fontana. Él era jurado de Odol Pregunta. Bonavena había dicho, no sé si al cabo de una pelea o cuando, la experiencia es un peine que te dan o te quedas pelado. Y entonces va a Fontana y se lo dice a Ulises Petit de Murá. Sabio, egregio, Ulises. Y entonces Petit de Murá le dijo, déjese de joder, Fontana, ¿cómo Bonavena va a decir eso? Pasaron, no sé, 3 días, 2 días, Petit de Murá debe haber llegado hasta la biblioteca de Alejandría para consultar quién dijo que la experiencia es un peine que te dan o te queda pelado. Y lo agarra Fontana y le dice, ¿sabe una cosa, Cacho? Sí, lo dijo Bonavena. Bueno, ¿la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado? Puede ser. Yo también pienso que, como dicen, la experiencia es una lámpara muy tenue que ilumina solo al que la lleva. ¿Eso es de Celine o es por ahí? Por ahí. La tengo que tutear en el cierre. Porque es la pregunta. Bueno, porque es la pregunta madre, digamos, o padre, como se quiera, del programa, que así se llama. Decime quién sos vos. Yo soy Marilú Marini, soy actriz, soy una persona que sigue buscando y sigue aprendiendo. Y sigue siendo curiosa y espero que eso me llegue, que tenga curiosidad también en el momento de morir. Marilú Marini. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.